en esta tercera versión de la feria que se realiza en la comunidad de Cruzoleto. Gracias también agradecerle a nuestro subalcalde del Distrito 6, nuestro amigo Ángel Durán, que es una persona que está haciendo todas las gestiones para que esto año tras año se realice. Alcalde, nosotros aquí presentes con nuestra reina y con también la señora Juana, ella nos va a presentar como reina de la manga, así que tenemos bastante producción de la manga, de la chachairú y como ven todas las especies de fruta. Lo cual agradecido nosotros como vecinos y en calidad de presidente de la Junta Vecinal de la comunidad, que nos han abierto las puertas para que nosotros podamos también exponer nuestra fruta y así también comercializarla acá en Montero, ¿no? Lo cual antes no se daba. Y bueno, nosotros contentos, en representación de los productores también, que tengamos un espacio también, alcalde, nosotros acá en el mercado para poder vender día a día, porque pasa la feria y lo que se nos queda se nos echa al desperdicio. Por lo tanto, eso le pedimos al gobierno municipal, tan presente de la prensa, porque nosotros no queremos que nos estemos viendo a veces del lugar donde estamos vendiendo, así que por eso le pedimos, alcalde, se busque un lugar para que nosotros día a día podamos vender, ¿no?, diferentes productores.